tu casa. Tienes presente que algo pasa. Pones empeño, no disimulas. Mostrar tu cara, tus cicatrices. La mujer que jamás debió elegirle. Su situación es lamentable. Duerme siempre aparte. El terror te invade, no puedes eludirle. Te sientes culpable. En la montaña gritando desesperada. No te responde ni el eco de tu voz. Hay mariposas negras revoloteando en tu cabeza. Ya no quieres saber más de eso. En tu casa ya no existen primaveras, pero tu nevera siempre llena de cerveza. A tu nariz le ha llegado el duro invierno. Tiene la sangre de nieve, tiene el corazón de hielo. Su situación es lamentable. Duerme siempre aparte. El terror te invade, no puedes eludirle. Te sientes culpable. En la montaña gritando desesperada. No te responde ni el eco de tu voz. Hay mariposas negras revoloteando en tu cabeza. Ya no quieres saber más del sol. En la montaña gritando desesperada. No te responde ni el eco de tu voz. Hay mariposas negras revoloteando en tu cabeza. Ya no quieres saber más de eso. A tu corazón han llegado los forestales. Te han dicho que esta ceniza que han llegado tarde. Eres como un yonki que busca su medicina. Pero el pobre solo encuentra drogas alternativas. Su situación es lamentable. Duerme siempre aparte. El terror te invade, no puedes eludirle. Te sientes culpable. En la montaña gritando desesperada.